Cochabamba, como ahorita está, hay una carencia de liderazgo, se han acercado al Manfred y a Mauricio y le han dicho, pactaremos. Pero como no despega, no despega, la está pensando. Ese fin de semana se van a reunir, dice el Johnny, Humberto Peinado, que es el candidato de presidente con el PCS, y Real Media. ¿Qué tiene que ver Real Media y todo eso? Que es como un pensador bien sido que maneja la serie aquí en Cochabamba. Y Real Media le había dicho a Johnny Fernández de que cuando se loma con Manfred, Real Media quiere tocar primero el tema de las nacionales. Pero que no haga pacto con las subnacionales, porque Real Media quiere pactar para las subnacionales. O sea, está en veremos si es que apoya a Manfred a las nacionales, depende ya de Johnny. Pero las subnacionales prácticamente están cancelados con el pacto que están echando las manos. ¿Y qué quiere hacer el Manfred? Piensa que tiene ahorita tres opciones, creo que tiene. La primera. Dice que había mostrado una encuesta que había hecho el UCS y que había mostrado quienes están peleando, los 3-4 primeros que están peleando, que debe ser Rebeca Delgado, Norma Pierola, el Roberto está tercero, cuarto, por favor, y hay una chica más, no, así está. Está pulseteando entre los 5 primeros, ¿no? Y después viene el primer, y después viene Mauricio Muñoz, ¿no? Con un 9%. Y a nivel gobernación, a Mauricio lo sacan como primero, que tiene un 25%. Y ahí Mauricio me dice: yo no sé, la verdad, ¿cómo está tratando de un 25%? Que es el candidato gobernador. El año de hace 2015, entonces no le creo mucho, me dijo, ¿no? Tal vez me está tratando de lucir y demás, lo vas. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Es la que Mauricio le está comisionando a meterle a ser alcalde, y por eso quiere postular como diputado nominado por el Centro. Ya me dijo, Gerán, a ver, veremos opciones para que yo pueda ir, ¿no? O sea, voy a tomar la decisión después, ¿no? Es una figura que está manejando más. Y por eso quiere hacer la alianza. Yo cumplo el respaldo de Manfred, obviamente puedo agarrar con Chavo si tengo el respaldo de Manfred, porque no, ¿no? Y la otra figura es que la está manejando, la quieren invitar a la Norma Pierola para que sea alcalde, y igual está bajo ese nombre. Y la otra figura, apareció el Roberto Piora, cada vez que lo ve Mauricio, baja. Pero el Roberto, todo el mundo dice que es masista y demás malvadas, ¿no? Y la última figura que se maneja, que la tienen bien latente y que sí, o sea, la tienen bien presente, pero está lejos, pero la tienen presente. O sea, que Manfred tiene la posibilidad de que se aplique para las nacionales. Ahorita no se pasa a nacionales, Manfred se va a la Real Alcaldía o la Gobernación, pues sí, pero ya mierda. La alcaldía ya lo tiene ganado. De cómo ver, no sé muchas figuras jurídicas, ya habían presentado el último paro constitucional, además en Sucre, supuestamente le habían dicho que ya tenían que salir, que mucho tiempo ya me está dejando dilatar y que tienen que salir esto, o antes o después del 20 de mayo, que son las elecciones de diputados y senadores. ¿Qué quiere decir? Que le están dando viabilidad, igual para habilitarlo a Evo, para que siga repostulándose. Bajo la siguiente lógica, ¿no? Si tú, estando en el exterior, tienes la oportunidad de elegir, ¿por qué no tienes la oportunidad de ser elegido? Prácticamente la misma lógica, digamos, ¿no? Entonces, si se aprueban eso, Manfred se habilitaría, se mandaría la mierda a todos, y desde el exterior haría Manfred campaña, Mauricio sería el primero en ir, y una vez que se elija, digamos, Manfred sale, Mauricio manejaría toda la alcaldía, ¿no? Y en último caso, pues, se apoyaría a alguien, pero a eso están apuntando. Por eso todo el mundo se empieza a aparecer y se empieza a decir que tengo contacto con el Manfred, que yo hago, Tanto es así que el David Torrelio se está yendo a la alcaldía. ¿De cómo sé yo esto? Porque, ¿sabes? La Marisa Guerrero, su tía, Cristian Lozano, el presidente de la Comisión Económica escuchamos Nos Hemos Reunido. Hace... ¿Cuándo te he dicho que nos hemos reunido? 2 días, ¿no? El martes. 2 días. Me estoy reuniendo con ella. ¿Y por qué nos hemos reunido? Porque Cristian se está bajando. O sea, ella no quiere. Estamos metida en la política y Cristian ya no quiere meterse conmigo porque su tía dice que va a ir. ¿Qué me ha dicho su tía cuando nos hemos reunido? Clarito, clarito. Está yendo David Torrente a la alcaldía por cualquier signo. Y yo estoy yendo como candidata a primer concejal y voy a ser presidente del consejo municipal. Señor mirador, le he dicho que le seguía hablando, ¿no? Y Cristian antes de la reunión me dice que ya se había reunido con Víctor Cárdenas. Cristian antes de la reunión me dice que su tía le había dicho que ya se reunió con Mauricio, que igual había hablado con él en Mérida, que su tía había... o sea, ya había hecho un montón, que estaba bien metida en la política y que sí iba a salir primero. Cuando le digo, me empieza a hablar de Mafre, de Mauricio, que está aquí, no sabe la realidad, que demás, me dice, yo le digo, ¿usted se reunió con Mauricio? Y me dice, no, no he tenido ningún acercamiento. Y le dice, mira, me empieza a hablar de un comitólogo, y le digo, ¿usted se reunió con un comitólogo? Porque yo sí me reuní con un comitólogo, que quiere ya me dice, me he dado cuenta de la cópula con el David Torrelio, Mateo Aurelio, ¿sí? Me dice, David Torrelio, la gente de Cochabamba quiere un candidato que se llama Mafre Reyes. David Torrelio es su primo hermano de Mafre. Y que Mafre lo va a apoyar y yo ya he contado todo eso, si quieres unirte hasta aquí. Yo no quiero ir a la Nacional porque la Nacional es pelearse con monstruos y nosotros no queremos eso. Y me empieza a hablar un montón, ¿verdad? Y le digo, mire, yo tengo una oportunidad que no debe dejar de escapar, porque siempre agarro las oportunidades de, me están dando un espacio, si se parte de todo esto, me están dando un espacio para que yo diga dónde puedo. Me dice, ¿tú vas a ir con el Real Mérida? ¿O vas a tomar el Real Mérida? No, me ha dicho que voy a tomar el Real Mérida, simplemente me ha dicho que voy a competir con él, es una persona tú, para pelear algo de ellos, ¿no? Así como titular, como suplente, eso lo vamos a pelear, yo no puedo decirle nada de esto. Sí, ya, entonces mejor ahí nomás lo dejaremos, pero está ahí. Yo te voy a decir algo, me dice, ¿qué tú sacarías como diputado a quienes te sacan, a quienes te van a apoyar a vos? ¿Qué pegas vas a dar? Tú te dirás, mirador, le he dicho, nosotros no somos de esa política. Y ese ratito me ha contado, sí, yo sé que quieres trabajar y demás, pero que la gente no vive solamente de sueños. Y el de mirada, de hecho, es que nosotros no queremos justamente acostumbrar a la política y a que eso es lo que se está haciendo. Si tú trabajas conmigo, yo salgo, pues te doy una pega clarito, lo que tú quieras, lo que tú elijas. Quiero asesorar con, o sea, primero voy con las iglesias, ¿no es cierto? Con los pastores. Ya están trayendo gente de Brasil para hablar en las iglesias de política. Y si no, ahorita si quieres vemos el de Humberto Pinedo y lo está trayendo y están haciendo conferencias de que tienen que apoyar a los que están yendo, a los que están postulando, a los que están yendo, porque en Brasil se ha pegado muy fuerte este tema evangélico y ahí ya hay gobernadores, ya hay alcaldes, ya hay diputados, ya todos los ciudadanos para hablar, todos los pastores. Se reunió la anterior semana, igual te echó verlo, cuando se ha reunido con pastor de no sé qué, y están dando la orden desde las iglesias evangélicas para que todas las iglesias se hablen de política. Ya está dada la orden. Y el trabajo fuerte va a empezar desde junio te dije, ¿no? Desde junio. Mira, primero es un congreso, es un conversatorio. Este es el pastor, ¿no? La página de Humberto. Que se está haciendo traer, se está haciendo ayudar. Y hay un tipo de la gente de Bolsonaro que ha estado en la estructura de Bolsonaro. Este tipo es quien lo ha ayudado a llevar al gobierno. Este tipo que le ha ayudado a llevar al gobierno. llegar al gobierno había sido de coaccionar. Le había dado dos, tres avenidas cuando hizo su campaña. ¿Cuántos años? ¿En 2006? ¿8? 9, ¿sí o no? 2009 ha sido su última campaña de Manfred. Le había dado un palo por decir así a Angélicas para que haga campaña. Entonces se logró unir, asesorar, se logró unir y se están haciendo asesorar. Entonces en Humberto Peinado va a recibir dinero de las iglesias evangélicas y todo el asesoramiento de las iglesias evangélicas. Él participó, pudo, ha viajado, creo que no sé qué dinero había hecho con el tema de Israel, que también tenía apoyo de la gente de Israel. Hay una bandera de Israel, que la ha salido. ¿Con quién? Con la bandera israelita, se ha salido. De hecho, que él es el primero de defender y demás cosas. Seguramente esa fue su campaña de alguna forma para que empiece a ayudar. ¿Quién, el vicepresidente de Cárdenas? Claro, mira. Es un gobernador. Aquí ves su bandera de Israel. Y aparte, están planeando justamente para junio, eso ya es, veremos, ¿no? Decir que es verdad o no, que había sido su ex chica de Tecojudo, había sido la hija de Leopoldo Fernández, la Pamela, había sido su ex, habían tenido negociaciones y la Pamela había como la primera senadora por Pablo, entonces piensan sacar ellos por medio de un 5 a 30%, supuestamente en esos sectores de allá, o sea, reuniendo todos, digamos, ¿no? Con el mate de que de aquí se entra de un 2 a un 18 o a un 20, que están, lo que piensas es que el 18 es lo que dijo Mauricio, ¿no? 18% meter por lo menos dos diputados plurinominales, pelear las uninominales que se podría sacar, digamos, entonces podrían entrar, digamos, ¿no? Esa es su lógica. Cuando se reúne con el Humberto, Humberto es más entreído, más maduro políticamente. Prácticamente es el Humberto el que está pujando. Pero el turbo me está yendo a Estados Unidos. Había vencido su visa. Entonces, Humberto es el que está pujando toda la campaña que está haciendo. Está para invertir. Porque ahorita el turbo no tiene plata, tú has visto, ¿no? Está viajando, está buscando financiamiento y demás. Entonces piensan ellos sacar por lo menos una pequeña barcadita para que trabaje, para que Manfred vuelva. Se abre esta posibilidad de que Manfred vuelva a las nacionales, va a volver, pero que ya está pactado prácticamente. Manfred va a apoyar una candidatura en Cochabamba para alguien vuelva a ser candidato mediante UCS, lo va a hacer. Pero no van a ir con la sigla UCS, van a ir con una agrupación ciudadana que se llame Movimiento Ciudadano, demás lo va a hacer. Pero las cartas ya están ahí sobre la mesa, todito eso ya está. Tal vez por su mensaje no ha sido tan incisivo, digamos, ¿no? Tal vez ha sido un poco más suave. Y en verdad, tío, no sé si habrá sido bueno o malo. Para mí debería ser un poco más incisivo, ¿no? Pero ahora verás cómo estamos. Pero toda esta huevada que está generando es clave hasta el martes.